Son pesares, compadrito, son pesares. Son pesares los que me ha dado la vida. Son pesares, compadrito, son pesares. Son pesares los que me ha dado la vida. Carmen Antonia, la mujer que fue mi amada, ahí se marchó dejando mi alma herida. Carmen Antonia, la mujer que fue mi amada, ahí se marchó dejando mi alma herida. Cuando escuches Carmen Toña mi merengue y te encuentres entre copas y placer, cuando escuches Carmen Toña mi merengue y te encuentres entre copas y placer, recuerda el dicho de que aquel que a hierro mata, y es muy seguro que también a hierro muere. Recuerda el dicho de que aquel que a hierro mata, y es muy seguro que también a hierro muere. Ya casi no tengo nada, todo se me ha ido acabando. Ya casi no tengo nada, todo se me ha ido acabando. Carmen Toña, Carmen Toña, mi venganza está llegando. Carmen Toña, Carmen Toña, mi venganza está llegando. Son los pesares de Augusto Ariza y Rodrigo de Vivero, el Rorro. Son pesares los que me ha dado la vida. Son pesares, compadrito, son pesares. Son pesares los que me ha dado la vida. Y los recuerdos me atormentan y me hieren, dejando huellas en mi alma dolorida. Y los recuerdos me atormentan y me hieren, dejando huellas en mi alma dolorida. Fue tu mamá una mala consejera, la culpable de que todo terminara. Fue tu mamá una mala consejera, la culpable de que todo terminara. Y el hijo nuestro por las lenguas callejeras un día sabrá lo que fue tu canallada. Y el hijo nuestro por las lenguas callejeras un día sabrá lo que fue tu canallada. Ya casi no tengo nada, todo se me ha ido acabando. Ya casi no tengo nada, todo se me ha ido acabando. Carmen Toña, Carmen Toña, mi venganza está llegando. Carmen Toña, Carmen Toña, mi venganza está llegando. Amigos, Juan Manuel López y Pacho Herrera, vieja guardia.